¿Cómo le va, Barraza? Buenos días, un gusto saludarlo. Así punchado Tucuypaj, Nocacani Walter Barraza, Camache Yaita Manta, Tonocote Santiago Manta. Bueno. Les decía buen día a toda la, la audiencia, a ustedes, gracias por el espacio. Soy de del Consejo de la Nación Tonocote Yutqui, en nuestro territorio ancestral, está en Santiago del Estero. Santiago del Estero, perfecto. Un gusto, Walter. Cuéntenos cómo están los preparativos hoy. Hay una marcha y un abrazo al Congreso para exigir la prórroga de la ley 26.160, ¿no? Sí, nosotros estamos acá desde el día sábado, que hemos consensuado con las organizaciones del norte que nosotros nos venimos nucleando, Ocloyas, Omahuaca, Guaraníes en Jujuy, Guaraníes en Salta, Yocuís, Los Quilmes en Tucumán, y nosotros en Santiago del Estero estamos trabajando, y bueno, con otras organizaciones y colectivos indígenas de Buenos Aires estamos acampando del sábado. Y bueno, creemos que si el sentido común los de alguna manera lo toman los senadores, deberían votar la ley así como está por 4 años más, agregarle un presupuesto sin ningún tipo de modificación, y en los próximos 4 años trabajaremos para dejarla permanente y también que incluya el paro de los alojos, ¿no? Claro. Barraza, en su provincia, en Santiago del Estero, ¿cómo está la aplicación de esta ley? ¿Se pudo implementar? ¿Hubo esfuerzo del gobierno de la provincia de hacerlo? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Y en la primera provincia que firma el convenio fue Santiago del Estero. Usted sabe que hay un convenio tripartito entre el órgano de aplicación de la Nación, que es el INAI, una organización honorífica de la provincia y nuestro delegado ante el gobierno nacional. Sí. Eso se firmó en el 2007 y bueno, nunca salió, lamentablemente, lo tenía que salir por la Universidad de Santiago del Estero, y bueno, lamentablemente nunca salió. En el medio comenzamos a presionar para que se largue el relevamiento y bueno, lamentablemente, cosas que en el norte no salen a los medios, murió Galván, murió Ferreira del movimiento campesino indígena en Santiago del Estero, y lamentablemente murieron 2 usurpadores en comunidades nuestras de la Nación Tonocoté. Eso hizo que se presione sobre el gobierno provincial, que era un año electivo, y recién en el 2012 se largó el relevamiento. Sí. Y al día de hoy, bueno, las 50 y pico de comunidades que son relevadas, que fueron relevadas, ya tienen completo con la carpeta técnica. ¿Y cuántas faltan todavía? Y deben faltar unas 30 más, calculo, 40. Sí. Le quiero decir que es una buena noticia, pero hubo 4 muertes en medio, claro, lamentablemente. Y la ley se promulgó en el 2006 y estamos en el 2017, ¿no? Claro que sí. Cuéntenos cuál es la situación de su comunidad allí donde usted vive, en Santiago del Estero. No, la situación es igual que en todos los territorios indígenas de lo que se llama Argentina, usurpador. En el caso de nosotros en el norte, por ahí tienen otras características los usurpadores, vienen por la madera, claro, bueno, todos van por los recursos naturales, ¿no? Exacto. En nuestro caso, el chañar, el algarrobo, el quebracho, alambrar las tierras, apropiarse, y bueno, esas son las cuestiones, que las características, la frontera de la soja, es una característica que nos complica acá en nuestro territorio. ¿Y cómo actúa el gobierno provincial frente a esta situación, a este avance de la patria sojera y este corrimiento de la frontera agropecuaria que implica pérdida de tierras de las comunidades aborígenes? ¿Qué actitud tiene el gobierno de la provincia? No, bueno, creo que tienen la misma actitud que tienen todos los gobiernos de todo el país, ¿no? Nadie frena la frontera de la soja. Lamentablemente en Santiago del Estero ya han nacido chicos con problemas por la fumigación, y bueno, todos miran para otro lado porque lamentablemente la ambición desmedida de la cultura occidental no le importa nada, ¿no? Ellos van por todo lo que sea la riqueza material y no les importa nada, así que no solamente involucra a Santiago del Estero, así que vemos que en todos los lugares que hay comunidad organizada en territorio le sucede lo mismo. Claro. Se aprovechan también un poco se aprovechan de por ahí cierta atomización, cierta división del campo de las comunidades originarias, ¿no? Mire, todo el mundo habla de la unidad, habla de la... todos tienen la teoría, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros también tenemos la teoría. Hablamos, sabemos que la unidad fortalece. En nuestro caso particular en el norte trabajamos con 12 organizaciones que sumada a cada comunidad que compone la... las organizaciones, estamos hablando de unas 250 comunidades. Uh-huh. Pero hay 2.000 comunidades, uh-huh. Hay 40 identidades, se hablan 16 idiomas. Claro. La unidad se va construyendo, casi seguramente regionalmente, fortaleciendo, pero va a llevar un tiempo todavía, porque nosotros decimos, ¿no? Todos nos dan la fórmula teórica. Ahora nosotros hacemos una pregunta. Me imagino que los partidos políticos tienen todo el mismo objetivo, ¿no? Uh-huh. Que todos los ciudadanos argentinos tengan un buen vivir, que no haya pobreza. Bueno, tengo, todo lo que... Tengo algún, todo, ¿no? De eso tengo alguna duda, Barraza, de que todo... No, bueno, pero es una, digamos, lo estoy diciendo irónicamente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces todos nos dan la fórmula, los partidos uh-huh. políticos. Ahora yo digo, si todos quieren lo mismo, ¿por qué no se unen y eligen un uh-huh. referente? Uh-huh. Todos trabajan para que eso suceda. Claro. Usted dirá que eso es imposible, ¿verdad? Exacto. Por, bueno, menos, por lo menos a nivel político, por el tema de intereses que hay de por medio, seguro que es imposible. Ahora, claro. No, pero a mí me parece que esto que está pasando ahora, Barraza, es, o sea, si bien surge de una situación terrible como es la pérdida de tierras y ya por finalizar la prórroga de la ley, bueno, pero por lo menos me parece que ha habido cierto acuerdo, cierto consenso entre las comunidades que las ha movilizado, me parece, en general, y generando algún tipo de unidad, por lo menos alrededor de un tema tan central como es este, ¿no? Sí, eso ha sucedido. Bueno, nuestra madre tierra, desde nuestra espiritualidad, se están moviendo muchas energías que han permitido que nos encontremos, que dejemos algunas diferencias que son no son de fondo, y que además también que nos conozcamos distintas organizaciones y comunidades de distintas identidades, ¿no? Porque muchas veces no conocemos otras identidades que están en otros territorios. Uh-huh. Claro que sí. Bien, Barraza, le agradecemos mucho este contacto, un saludo a las comunidades allí en Santiago del Estero, un abrazo fuerte de las radios comunitarias de la Argentina. Nosotros somos una radio comunitaria y pertenecemos a Farco, el Foro uh-huh. Argentino de Radios Comunitarias, y estamos muy cerca de este tema. Y de todos otros temas que afectan obviamente a nuestro pueblo, así que bueno, gracias por el contacto y no será la última vez que nos conectaremos con usted, pues ya enganchamos, parece, algún enlace por allí para poder mantenernos en contacto. Un abrazo y que todo salga bien hoy, ¿eh? Bueno, le agradecemos. Ustedes me dijeron que son de Chubut, ¿verdad? Río Negro. Río Negro. Yo quisiera 50 segundos más. Pero cómo no, para decir que opinamos de la desaparición de Santiago Maldonado. Pero cómo no, sí, sí. Lamentablemente muchos medios están instalando que era un hippie que estaba al cohete, andando, vendiendo pulserita por el sur, y nosotros decimos que es un hermano, aliado a la causa, con un doble valor, porque su conciencia, a pesar de no ser indígena, está acompañando la causa, y fue desaparecido por ser aliado a la causa indígena. No es que es un... Porque se han sacado el motivo por el cual desaparecieron a Maldonado. Y otra vez vuelven a invisibilizar la cuestión de fondo, que son los recursos naturales que están en nuestro territorio, ¿no?